Y es cuando va las personas, bueno, hay algunos buenos y algunos malos, ¿verdad? Depende cómo haya vivido la persona. Es bueno, te ayuda. Es malo, se te atraviesa y hace que choques tu camino. Así es, en este caso, bueno, pues creo que fue alguien que quiso ayudarles, sí. Y evitar eso. Y los protegió, y hasta dónde los encaminó, ¿verdad? Híjole, pues bueno, esta llamada muy interesante, como nos relata nuestro amigo que nos llamó. Y bueno, pues vamos a ir en este momento a un corte y regresamos en un momentito más, seguiremos comentando más situaciones de estas. Bueno, parece que ya tenemos a alguien más en llamada. Vamos a ver quién está por ahí. La verdad es, Miguel, buenas noches. Oscar, ¿me bueno. escuchas? ¿Me escuchas, Oscar? Sí, se escucha un poco muy despacio, pero se escucha. Ok, a ver, cuéntanos tu historia, Oscar. Sí, también voy a contar esto. Lo que pasa es que a mí me pasó esto como casi 4 años ya. Sí. Que yo estaba allá en México y eran como las 3 de la mañana más o menos. ¿Cómo? Sí, te escuchamos. Sí, eran como las 3 de la mañana que yo vine a ver a mi novia, me voy de, no sé si conocen, por el rancho de la Cieneguita. Sí, conocemos. Y ve que ahí están unos balnearios así como unos. Sí. ¿Cómo se llaman? Unos termales ahí, sale agua caliente. Los cuartitos más conocidos. Iba pasando por ahí y eran como las 3 más o menos que andaba por ocho. Uh-huh. Y eran como, sí, iba pasando por allí, pero andaba borracho y cuando pasé por ahí ya. O sea, me acuerdo cuando salí de la casa de mi novia, pasé por ahí y ya no me acuerdo hasta que yo andaba en la orilla del río agarrado de la mano de una muchacha. Ajá. Uh-huh. Pero yo no le miraba la cara. ¿Cómo venían? ¿Venían caminando, venían flotando? ¿No pudiste observar? Caminando, ella me tiraba de la mano. ¿La muchacha? Me acuerdo de sus manos que, pues sí que me tiraba de la mano, me venía clavando, porque andaba borracho. Pero sí. No le miraba su cara, estaba grande, estaba alta, estaba muy alta. ¿Y no recuerdas si te quería llevar cerca de los cuartitos donde está el agua? No, pues pasé por ahí, pero cuando pasé por ahí, y desde ahí ya no recuerdo, hasta que reaccioné, yo andaba en la orilla del río. Allí por la Cieneguita también. Y ahí me traía de la mano ella. Pero nomás ahí en ese paciente ahí me traía para allá y para acá. Hasta que me dejó adentro de un carro ahí mismo en la Cieneguita. ¿Dentro de un carro? ¿El carro no era tuyo? Como si uno fuera para la Cieneguita. Hay unas casas que están circuladas como de. No es de ahí, entrando ya al rancho para la Cieneguita. Hay unas casas que están circuladas, no se puede uno ni meter. Sí. Y yo andaba pues borracho, yo como me pude meter adentro de un carro. Ajá. Amanecí adentro de un carro como hasta las 6 de la mañana que desperté. Y yo estaba dentro de un carro, pero lleno de espinas. ¿Era un carro abandonado? Sí, no, era un carro nuevo. ¿Y estaba rodeado de espinas? De moda una bolsa de mujer. Ajá. Y estaba yo todo lleno de espinas. Sí, todo lleno de espinas, todo mi ropa, mis zapatos, las agujetas de mis tenis estaban llenas de espinas, dientes de pasto. Sí. Yo no supe ni cómo me metí a ese carro, ni cómo me hice para entrar a la casa. Me acuerdo de la mujer que me traía de la mano. Pues... en la orilla del río. Y ya desde entonces ya no te has pasado por ese lugar, me imagino, de noche. No, pues yo me vine a pasar, primero que me regresaba, pero eso me pasó cuando andaba allá. Claro que sí, pues bueno, muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. ¿Cómo? Muchas gracias por contarnos tu historia. Vale, gracias. Pues a ti, pues gracias por seguir aquí en Radio San Miguel. No sé si tenemos algo por acá, amigos. Tenemos llamadas ahorita, ¿sí? Sí, parece sí, que tenemos una llamada. Vamos a ver quién nos habla. Ok. Buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿quién habla? Ah, soy Ulises. ¿Qué tal? Surgido de los Boom Caos. ¿De dónde, perdón? Ah, de aquí de Malanquín. Ok. ¿Qué nos vas a contar? Pues, yo quería comentar que más o menos el 15 de septiembre de ese año, pues, habíamos hecho una fiesta ahí por la San Rafa y se acabó como a las 4 de la mañana y solo veníamos caminando tres amigos, los cuales eran Rebeles Marco y Saúl. Bueno, el chiste es de que íbamos caminando y al llegar casi a acá abajo al Hospital de la Fe, sí, aquí a Mezquites, se vieron primero tres luces rojas, pero así no muy alto. Sí. Y los demás nos íbamos, más se acercaban. Y llegó un punto donde se desaparecieron y nuevamente se crearon otras, pero ya eran cuatro. Y se dirigían así como a rumbo al Malanquín. Pero ya casi entrando al Malanquín se desaparecieron y nada más se volvió a aparecer por última vez una luz roja, pero esa sí se mantuvo más tiempo. Ajá. ¿Y del mismo tamaño esa luz que era sola? Sí. ¿O con más intensidad, más grande? ¿Cómo la veían ustedes? La verdad ya no me acuerdo, pero sí era un rojo así muy muy intenso, muy fuerte. Y pues sí, fue así como, no aterrador, pero sí me sorprendí que a las 4 de la mañana, ajá, se aparecieran esas luces. ¿Qué crees tú que era? Pues yo la verdad no creo mucho en de eso de las brujas, pero pues Era algo parecido a lo que mucha gente cuenta, ha visto y que menciona son brujas. Sí, bueno, las que yo vi sí eran así como medio redondas, rojas y un poco grandes. Ajá. Muy bien. Tres primero y luego cuatro, dices, ¿verdad? Sí, ya es el último una. Ajá. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, ahorita te los apuntamos rápidamente, nada más no nos cuelgues y por aquí te tomamos tu saludo, ¿sale? Sale. Gracias. Y bueno, pues ahorita creo que no tenemos llamadas, vamos a continuar con más historias, por supuesto, de las llamadas que nos lleguen, pero Mariana por aquí tiene alguna otra historia más, hablando esta noche mucho de lo que fueron las carreteras, esos caminos que guardan tantas historias, y por supuesto muchos de los que viven esto pues son los trabajadores del autotransporte, de los taxis, y sobre todo aquellos que laboran de noche, ¿no? ¿Qué más nos platicas, Mariana? Bueno, pues te comentaba hace un rato que en la mañana justo me contaron esta historia. La persona que me la contó dijo que igual y hablaba hoy, pero igual no se animó. Pero es una historia muy interesante porque él comenta que llevó a una persona allá por Presa de la Cantera. Y de regreso, en la entrada de la cortina de la Presa de la Cantera, se le apareció una chica y le hizo la parada. Y pues a él le pareció un poco extraño, pero pues ya se detuvo y la chica ya subió. y que pues él empezó a sentirse como raro y en algún punto del camino volteó y pues la chica ya no estaba. Él comenta que pues la verdad sí se impactó demasiado. Le comentó esto a otros de sus compañeros taxistas y ellos, uno de ellos le comentó que también a él ya le había pasado, pero acá por el puente del Fraile, que también una chica le había hecho la parada y se había bajado ahí en la estancia de canal, que ahí, bueno, ahí es donde se desaparecen. Él dice que pues la historia de estas chicas es que cuando se hacían los bailes en el Álamo, las dos chicas fueron asesinadas y ellas eran de ahí, de estancia de canal. Entonces pues, como te comentaba hace rato, yo creo que llega un punto en que cuando mueres no te das cuenta de cómo pasa y pues tu alma se queda penando, ¿no? Buscando una salida, y yo creo que es lo que pasa con estas chicas, que por eso siguen pues apareciéndose en la carretera. O sea, los viajes que hacen siempre, bueno, llegando a estancia de canal es donde desaparecen. Ajá, ahí es donde las chicas desaparecen. Que es el lugar donde vivían. Uh-huh. Él comenta que después de esto estuvo mucho tiempo, pues hasta llegó a enfermarse del impacto, ¿no? Que ya no comía y no dormía, que porque siempre que lo hacía soñaba como, ya sea con la chica o como cosas, accidentes que él tenía en sus sueños y eso. Esto es muy muy frecuente, ¿no? En las carreteras, el que se, sobre todo de las historias que hay, que se suben en los vehículos y de repente ya, o de repente, bueno, esto es, por ejemplo, a los taxistas, bueno, pues les hicieron la parada, se subieron, pero hay situaciones en las que platican algunos conductores, van con su recorrido normal y de repente por el retrovisor pueden ver a alguien, ¿no? Muchas de las veces también es porque algunas personas tuvieron un accidente, iban para su casa y ya no lograron llegar, y por eso cuando ven el transporte ven a la persona, no a cualquiera, ¿verdad? A la que tiene más virtud, le hacen la parada y quieren que los transporte a donde ellos quedaron de llegar, ¿verdad? Que nunca llegaron. Sin embargo, aunque en ese momento se haya llevado al lugar, siguen penando. Siguen en lo mismo, sí. Y haciendo esto con diferentes conductores y diferentes personas. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Bien. Ok, les recuerdo los teléfonos 15207-99 y 15200-9. Recordar, ayer tuvimos por ahí la llamada de esta joven, Maggie, ¿verdad? Que dijimos que hoy le íbamos a vocear para que ojalá que se pudiera comunicar con nosotros, ojalá que nos esté escuchando y que se comunique con nosotros, Maggie. Le queremos tomar por ahí una información, y ojalá que en este momento se pudiera comunicar aquí a cabina de Radio San Miguel. 15207-99 y 15200-09 son los teléfonos de aquí en cabina para sus historias también, pero bueno, decíamos ojalá y Maggie nos esté escuchando y se pueda comunicar con nosotros. Ella es de la San Luis Rey, ¿verdad? Ella es de la San Luis Rey, sí, creo yo que era de allá por Montes de Loreto, la San Luis Rey. Ojalá y se comunique con nosotros. O que le digan, si la conocen, Maggie, que nos hable, por favor, porque queremos tomar por ahí una información que quedó pendiente. Y fíjate que recordando, ella nos comentaba de un monje que se aparecía en su domicilio, o ya varias personas, bueno, varios de sus familiares ya lo habían podido ver. Hablan de un monje con una mirada muy penetrante, que solamente aparece por un momento, se les queda mirando, y pues esto obviamente pues a ellos los intimida mucho, les da mucho miedo, y sobre todo ver una imagen de estas en tu casa, bueno, pues ¿a qué se debe? ¿Por qué un monje en un domicilio? A lo mejor no sé en qué domicilio será, ¿verdad? Bueno, sí, el domicilio me lo estás dando, pero no sé, porque para de qué lado de la San Luis Rey era Camino Real. En aquel tiempo a lo mejor fue asesinado o vivía por ahí. Hubo algún acontecimiento muy grande en aquel entonces. Entonces por eso él tiene algún pendiente o dejó algo, de que a lo mejor le está avisando de que algo a ellos le pertenece, ¿verdad? Pues ojalá y que se comunique para a ver qué es lo que va a pasar ahí. Muy bien, bueno, pues ojalá que se comunique con nosotros. En este momento vamos a ver si tenemos una llamada más para contar alguna historia. ¿Qué pasó? Ok, tenemos por ahí saludos.